Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Iowa sigue en estado de emergencia mientras las grandes inundaciones continúan devastando gran parte de esta región. Al menos 36.000 personas perdieron sus hogares como consecuencia del fenómeno. Más de 1 millón de hectáreas de tierras cultivables de Iowa están inundadas, mientras que 83 de los 99 condados del estado han sido declarados áreas devastadas. La ciudad de Iowa, donde se encuentra la Universidad de Iowa, ha sufrido la peor inundación de su historia. 16 edificios de la universidad están inundados bajo más de 2 metros de agua, a la vez que otros 7 edificios también podrían inundarse. En la ciudad de Cedar Rapids, 24.000 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares. En Des Moines, la capital de Iowa, el río Des Moines rompió un dique el sábado. Más de 200 hogares, un centro de educación secundaria y 3 docenas de negocios quedaron bajo agua. Mientras tanto, del otro lado del mundo, más de 1.3 millones de personas debieron ser evacuadas tras inundaciones en el sur de China. Al menos 70 personas murieron a causa del fenómeno. El primer ministro iraquí, Nuri al-Maliki, advirtió que Irak podría rechazar un acuerdo con Estados Unidos sobre el estatus de las fuerzas y que posiblemente le pedirá a los soldados estadounidenses que se retiren cuando expire el mandato de la ONU a fin de año. El gobierno de Bush está intentando mantener de forma permanente más de 50 bases militares en Irak. También insiste en continuar con las campañas militares sin consultar al gobierno iraquí y en que se le otorgue inmunidad a los soldados y contratistas estadounidenses. Durante una visita a Jordania, Maliki afirmó que el gobierno de Bush le está pidiendo a Irak que renuncie a gran parte de su soberanía. Nouri al-Maliki dijo: cuando comenzamos las negociaciones el 26 de agosto, queríamos un acuerdo entre dos países completamente soberanos. Y cuando empezamos a hablar sobre el acuerdo, descubrimos que las exigencias de Estados Unidos violan en gran medida la soberanía de Irak. Y eso nunca lo podremos aceptar. No podemos extender el permiso de las fuerzas estadounidenses para arrestar a los iraquíes o para asumir la responsabilidad de luchar contra el terrorismo de forma independiente, ni mantener el espacio aéreo y marítimo iraquí abierto para ellos cuando gusten. En otras noticias de Irak, el clérigo chiita Muqtada al-Sadr anunció la formación de una nueva milicia que operará en secreto absoluto y atacará únicamente a los soldados estadounidenses. Sadr dijo que el cese del fuego de su ejército del Mahdi sigue en pie. El presidente afgano, Hamid Karzai, está amenazando con enviar a los soldados afganos a Pakistán para luchar contra los miembros del Talibán. Durante los últimos 2 años, Estados Unidos ha gastado más de 3.000 millones de dólares para entrenar y equipar al ejército afgano. Hamid Karzai dijo: la respuesta a esto es que Afganistán tiene derecho a defenderse. Cuando cruzan de Pakistán a Afganistán y matan a afganos y matan a soldados de la coalición, nos otorgan el derecho de hacer lo mismo. Hamid Karzai's comment came 2 days. Los comentarios de Hamid Karzai tuvieron lugar 2 días después de que más de 1.100 prisioneros afganos escaparon luego de que combatientes talibán atacaron una prisión en la ciudad sureña de Kandahar. Casi 400 de los prisioneros que escaparon eran miembros del Talibán. Según informes, el Talibán utilizó bombas suicidas y un camión cisterna cargado de bombas para atacar la prisión. Hoy temprano se le preguntó al presidente Bush acerca de la amenaza de Karzai. Bush dijo: it is in no one's interest that extremists... no beneficia a nadie que los extremistas tengan un refugio seguro desde donde operar. Y obviamente se vive una situación tensa allí. Y si yo fuera el presidente de un país al que ingresan personas, al que presuntamente ingresan personas de otro país para matar a civiles inocentes, me preocuparía. Mientras tanto, el número de soldados estadounidenses e internacionales que murieron en Afganistán superó la cifra mensual de muertes en Irak por primera vez. 19 soldados estadounidenses y de las fuerzas de la coalición murieron en Afganistán en mayo, mientras que en Irak fallecieron 17. Actualmente hay un número récord de 52.000 soldados estadounidenses y de las fuerzas aliadas luchando en Afganistán. President Bush is wrapping up his European visit today with stops in London. El presidente Bush está culminando hoy su viaje a Europa con visitas a Londres y Belfast. El domingo, Bush se reunió con el primer ministro británico Gordon Brown. Previo a su reunión, el mandatario estadounidense le advirtió a Brown que no anunciara una fecha para la retirada de los soldados británicos de Irak. Mientras tanto, manifestantes recibieron a Bush con protestas durante el fin de semana, tanto en Londres como en París. Un manifestante dijo: Estoy aquí para detener a George Bush. Sabíamos que estaba en París, así que lo encontramos y todos los estadounidenses que se encuentran aquí vinieron a detener a George Bush, porque es un criminal en varios aspectos. El candidato presidencial republicano, el senador John McCain, dijo que el fallo reciente de la Corte Suprema sobre los prisioneros de Guantánamo es una de las peores decisiones en la historia del país. La semana pasada, la Corte dictaminó que los prisioneros detenidos por tiempo indeterminado en Guantánamo tienen derecho a impugnar sus detenciones en los tribunales estadounidenses. McCain dijo: Nuestra principal responsabilidad es la seguridad de esta nación y de los hombres y mujeres que la defienden. Esta decisión afectará nuestra capacidad para cumplir esa responsabilidad. McCain también criticó a su principal rival, Barack Obama, por apoyar la decisión de la Corte. In other campaign news, McCain has postponed a fundraiser schedule. En otras noticias sobre las elecciones, McCain postergó un evento de recaudación de fondos programados para hoy en la casa del magnate de la industria petrolera de Texas, Clayton Williams. En 1990, Williams fue noticia cuando comparó las violaciones con el mal tiempo, al decir: ya que no puedes hacer nada, lo mejor es relajarte y disfrutar. Williams presuntamente recaudó $300,000 para la campaña de McCain. El Comité Nacional Demócrata le está pidiendo al senador que devuelva el dinero recaudado por Williams. El personal de McCain dijo que el evento para recaudar fondos se llevará a cabo a fines del verano en otro lugar. Meanwhile, Senator Barack Obama has criticized McCain's stance on social. Mientras tanto, el senador Barack Obama criticó la postura de McCain respecto a la seguridad social. El senador Obama dijo: My opponent in this general election, John McCain. La idea de seguridad social de mi rival en estas elecciones generales, John McCain, representa 4 años más de lo que fue aceptado y falló durante el gobierno de George Bush. Dijo que apoyaba las cuentas privadas para la seguridad social, siguiendo los lineamientos propuestos por el presidente Bush. Ayer intentó negar que adoptó esa postura, lo que nos hace preguntarnos si cambió de opinión o cambió de política. Quienes se oponen a la privatización de la seguridad social también criticaron a Obama por contratar asesores financieros que apoyan la privatización parcial, entre ellos el economista de Harvard, Jeffrey Lipman. A los investigadores internacionales les preocupa que información detallada sobre cómo construir un arma nuclear compacta de avanzada puede estar circulando en el mercado negro. Las guías digitales fueron vinculadas al científico nuclear pakistaní Aku Khan. La red nuclear ilícita de Khan fue desbaratada en el año 2004, pero la noticia sobre estas guías digitales recién salió a la luz hace algunas semanas. Los investigadores no están seguros de quién recibió esta información confidencial o de cuántas copias de las mismas están circulando. Khan sigue bajo arresto domiciliario en Pakistán, pero las autoridades pakistaníes se negaron a permitir que los inspectores nucleares internacionales lo interroguen. UN Secretary General Ban Ki-moon is in London. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, se encuentra hoy en Londres para inaugurar un monumento de homenaje a periodistas fallecidos en el ejercicio de su trabajo. El monumento estará ubicado en el edificio de la BBC en Londres. Este mes, 2 periodistas de dicha cadena británica murieron en Afganistán y Somalia. Meanwhile, the Reuters news agency is calling on the. Mientras tanto, la agencia de noticias Reuters está pidiendo al ejército israelí que publique inmediatamente sus hallazgos sobre la muerte de Fadel Shana, quien era camarógrafo de la agencia. El palestino de 24 años de edad falleció en abril cuando un tanque israelí bombardeó su vehículo, el cual tenía una leyenda distintiva que decía prensa. El subdirector de Reuters, Julian Reich, criticó a Israel por no hablar sobre la muerte de Shana. Reich dijo: Han pasado 2 meses desde que nuestro amigo y colega Fadel Shana fue asesinado por el proyectil de un tanque israelí en la Franja de Gaza. En esos 2 meses no hemos tenido respuestas del ejército israelí acerca de por qué el tanque disparó contra él. Esto provocó gran angustia en la familia de Fadel y efectivamente limitó la forma en que los periodistas en Gaza, no solo de Reuters, sino todos los periodistas, se manejan en su trabajo. In media news, Federal Communications Commission. En materia de medios de comunicación, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC por sus siglas en inglés, Kevin Martin, anunció su apoyo a la fusión de los únicos operadores de radio satelital del país, XM y Sirius. Si la FCC aprueba la fusión, implicaría un gran retroceso en las propias normas de la comisión. En 1997, el organismo otorgó licencias a XM y Sirius con la condición de que las dos empresas satelitales jamás se fusionaran. The Los Angeles School District has dismissed a high school teacher. El distrito de secundaria de Los Ángeles despidió a una profesora de secundaria por considerarla demasiado afrocéntrica. Karen Salazar era docente de inglés de segundo año de la secundaria Jordan High School en Watts. Su materia de curso incluía textos de Malcolm X, Langston Hughes y el artista de hip hop Tupac Shakur. La semana pasada, la profesora habló en un evento organizado por docenas de sus exalumnos. Karen Salazar dijo: mis estudiantes están aquí no por mí, creo que eso está claro. No se trata de mí, se trata de que ellos reconocen que este sistema educativo ha negado durante mucho tiempo no solo los derechos humanos básicos, sino que lo ha hecho intencionalmente para mantenerlos serviles, para someterlos en la sociedad. Here in New York, drug reform activist Randy Credico. El activista por la reforma de las drogas, Randy Credico, fue arrestado y pasó una noche en prisión luego de enfrentarse a policías de Nueva York que estaban arrestando a 2 adolescentes por fumar marihuana. Les dijo que en lugar de hacer eso, resolvieran homicidios. Credico es el director de la Fundación William Moss Kunstler para la Justicia Radical, que lucha para liberar prisioneros que fueron encarcelados en virtud de las leyes draconianas de drogas de Rockefeller. The progressive philanthropist Stuart Mott has died at the age. El filántropo progresista Stuart Mott murió a los 70 años de edad. La obra de Mott incluía control de natalidad, reforma del aborto, el control de armas, feminismo, libertades civiles, reforma del gobierno, derecho de los homosexuales e investigación sobre percepción extrasensorial. También ayudó a financiar las campañas del senador Eugene McCarthy en 1968 y del senador George McGovern en 1972. And one of the nation's best known television. Y uno de los más conocidos presentadores de televisión de Estados Unidos, Tim Russert, murió a los 58 años de edad. Russert falleció el viernes tras sufrir un ataque al corazón en el trabajo. Era el conductor de Meet the Press y el presidente del directorio de NBC News en Washington. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.